una guachapiola que se pone bien loca y nunca he sentido nada como esto en mi vida. Ella se descontrola cuando estamos a solas. Cuando yo me la arranco, ella siempre me pide más. Quiero verte de nuevo. Recuerdo cuando hicimos el amor. Borracha, te soltaste el pelo. Cuando llegamos a la habitación, tienes lo que quiero. Brilla más de lo que brilla el sol. Tú me entregas, tú eres el cielo. A ti no sé decirte que no. Una vaina loca que me lleva a la gloria. Nunca he sentido nada. Cerrar el contrato que quiero que me renueves. Son en una vaina.